el cepo al dólar. Sí, sí. Algunos sectores no les gustaba mucho esta idea, ¿no? Sí. Sí, en realidad lo que se hace es transparentar un poco más el proceso de compra que existía. De todas maneras, aquel que vaya a ir a comprar dólar, bueno, lo ha explicado hoy el jefe Gainete, va a tener que ganar más de 7.200 pesos mensuales, va a tener que justificar sus ingresos en blanco para poder comprar y va a tener también un tope de compra mensual. Digo, esto sobre todo para el mercado minorista, que es el que corría a la cueva a intentar ahorrar en dólares, darle la posibilidad desde el Estado de comprar un dólar oficial y que saque esa incertidumbre y esa cultura que tenemos los argentinos de pensar siempre en dólar o tener la cabeza pensando en dólares. Y tratar de desterrar también un poco esto del dólar blue y esta corrida que se generaba y esta sensación del dólar a 13, 14 pesos, ¿no? Sí, que es una construcción muy muy mediática. Digo, el dólar blue son operaciones que no llegan al 2, 3% de lo que se opera en el mercado. Pero bueno, al existir esto, da la posibilidad de generar esa incertidumbre y esa cosa de que el dólar blue sube, de que aumenta, y como no hay nadie que lo controle, es una construcción que se hace colectiva y con gran apoyo fundamentalmente. Sí, con gran apoyo fundamentalmente de los medios masivos, porque la verdad es que es una operación ilegal y los grandes medios de comunicación te daban la información del dólar oficial y del dólar blue, como si fuese esto algo natural. Entonces ese 2 o 3% hoy va a tener la posibilidad de ir a comprar el dólar a 8 pesos y ahorrar en dólares, si quiere ahorrar en dólares, y no va a tener la necesidad de tener que ir a una cueva para poder ahorrar en dólar o para hacer un viaje en aquellos casos de los que van a viajar. Walter, justo estamos hablando de lo nacional, se habla o se acusa, sobre todo los medios de la oposición, de una improvisación económica al gobierno nacional. ¿Qué se dice de esto? Bueno, por eso digo, en economía siempre hay profecías que se terminan cumpliendo. Si usted agarra un día y dice tal banco se está fundiendo, todo aquel que tiene sus ahorros en ese banco intenta ir a sacar la plata porque se quiere asegurar de recuperar el dinero y el banco se termina fundiendo. Creo que aquí desde hace un tiempo se viene instalando una idea de una mega devaluación, de una corrida del dólar, y esto viene siendo fogoneado constantemente de sectores de poder que además tienen influencia en los grandes medios de comunicación. Y esto hace que la gente genere una incertidumbre, y entonces aquel que tiene un ahorrito o aquel que tiene una deuda en dólares porque se compró su casa, porque se compró su terreno, está desesperado por ir a comprar dólares porque tiene miedo que se le vaya a aumentar y que entonces que esta profecía se cumpla, le aumenta el dólar y le aumenta su deuda. Entonces cuando todos salen a comprar dólares, efectivamente se empiezan a generar estas corridas que gracias a Dios hoy tenemos un Estado fuerte con reservas necesarias como para poder a actuar en el mercado y frenar esas corridas. Si no, terminamos con una hiperinflación o terminamos con una situación económica como le ocurrió a Alfonsín en su momento. Walter, vayamos a lo local, local y no tanto, ¿no? Pues también los temas que vamos a tocar influyen algunas ciudades vecinas o hasta lo seccional. Uno de los primeros temas que tuvieron resonancia a nivel local fue el tema del Procrear, el tema de créditos del Procrear. Hubo mucha discusión política allí en el medio. Finalmente terminó saliendo una ordenanza de la creación de un banco de tierras, pero que va a llevar su tiempo también. Esto hay que decirlo, estos espacios que se cedieron en Saladillo Norte no van a estar de hoy para mañana, sino que van a llevar su tiempo. ¿Qué opinión te merece este tema, el tratamiento de esta cuestión? Creo que hemos dado un paso importantísimo, yo diría casi fundamental. Lamentablemente hemos perdido demasiado tiempo, digo, hemos perdido un tiempo precioso para hacer estas cosas. Nosotros habíamos empezado a hablar del Banco de Tierra y del Consejo Municipal de la Vivienda ya por el año 2005, cuando Inés Insaurralde y Miguel Napoli eran concejales del Frente para la Victoria, y fue Inés Insaurralde quien presentó un proyecto que tuvo una aprobación por unanimidad en el Consejo Deliberante y luego vetada. Si en aquella oportunidad, hace 7-8 años, hubiésemos constituido el Banco de Tierra, indudablemente la situación en Saladillo hoy hubiese sido otra. Digo, si allá por el 2005 hubiésemos armado el Consejo de la Vivienda, hubiésemos constituido el Banco de Tierra, hubiésemos puesto los recursos municipales que evidentemente había, pese a que se dijo durante mucho tiempo de que no había tierras municipales, evidentemente había. Si en su momento se hubiesen puesto dentro de ese Banco de Tierra, se le hubiese dado movimiento a este Banco de Tierra, si además se hubiese aprovechado todo lo que fue el Plan Familia Propietaria, que tenía el objetivo desde el gobierno de la provincia de que fuese un banco de tierra, tal vez la realidad en Saladillo hoy hubiese sido otra, como lo es, por ejemplo, en Trenquelauquen, donde el ex intendente, hoy ya no vive, Barracha, hizo un banco de tierra hace 10, 15 años atrás y llegó a tener hasta 1.500 lotes de terreno disponible para una comunidad como Trenquelauquen, como lo hizo Darío Golía en Chacabuco, donde generó 1.500 lotes de terreno, generó un banco de tierra, generó 1.500 lotes de terreno, los empezó a vender, los cobró y hoy no solo tiene los 1.500 lotes de terreno, sino que tiene recursos para seguir comprando tierra. Digo, si esto lo hubiésemos empezado a hacer allá por el 2005, 2006, cuando nosotros lo empezamos a proponer, seguramente la situación del Procrear nos hubiese encontrado en otra situación, nos hubiese encontrado con un banco de tierra, con tierra disponible y con mucha gente teniendo su terrenito para poder acceder al crédito. ¿Estás de acuerdo con lo que salió acá a nivel local? Sí, me parece que hubo demasiado mezquindad en cuanto al cobro de tasas y sellos municipales. El gobierno nacional y el gobierno provincial ha eximido del todo cobro de tasas y sellos a los beneficiarios del Procrear. Aquí en Saladillo no se los quiso eximir y creo que no se los quiso eximir por una cuestión de capricho, porque económicamente no significa nada para las arcas del municipio, y me parece que hubiese sido un muy buen gesto, después de estar un año y medio dando vuelta y que si el Procrear servía o no servía, hubiese sido un muy buen gesto eximir a todos aquellos que son beneficiarios del Plan Procrear, porque lo que se sacó es que se va a hacer un informe social. Digo, el informe social está en toda la misma condición, es casa única y para vivienda familiar. Nadie tiene casa, nadie tiene propiedades, porque si no, no puede acceder al crédito. O sea, me parece que no hay informe social aquí que pueda marcar una diferencia entre uno y otro de los beneficiarios. Me parece que hubiese sido un buen gesto eximir de tasas como lo han hecho todos los municipios, y en esto me parece que hubo un poco de egoísmo. Después me parece bárbaro que se genere el fondo, me parece bárbaro que estos lotes de terrenos, cuando se vendan, se incorporen a ese fondo, porque esto le va a dar la posibilidad de seguir comprando más lotes de terreno. Y bueno, seguramente va a ser lento, porque además no tengo claro, pero creo que ni siquiera está loteado todavía lo de Saladillo Norte. Seguramente, no, no está subdivido, ¿no? Seguramente esto va a ser lento. Habría que trabajar mucho más la cuestión de los terrenos de la Liga de Ama de Casa, donde allí sí están subdivididos porque se hizo alguna licitación en algún momento. Habría que profundizar el trabajo de este censo, porque seguramente allí debe haber gente que está en condiciones de ingresar al Procrear y que tiene el lote de terreno, y debe haber mucha gente que ya hoy ya tiene su vivienda, porque es un plan muy viejo y que no necesita el lote de terreno. Entonces seguramente esos están más propensos a ser utilizados que los de Saladillo Norte, o analizar y discutir con profundidad la cuestión de los terrenos del CEF. La verdad es que veo una discusión bastante light en el tema, y casi un capricho del intendente que anuncia que va a empezar a construir el CEF el mismo día que los beneficiarios del Procrear se lo solicitaban para la construcción de vivienda. Me parece que tiene que haber una mesa que discuta el desarrollo de Saladillo y discutir cuestiones centrales: dónde va a estar la terminal, dónde va a estar el parque industrial, dónde va a estar el CEF. Digo, me parece que eso merece una rediscusión, y si de esa rediscusión coincidimos todos los actores de Saladillo, todos los sectores culturales, deportivos, fundamentalmente deportivos, que ese debe ser el lugar, me parece bien que se preserve, pero me parece que hay mucha discusión sobre eso, y yo no estoy tan seguro que ese sea el mejor lugar para el CEF. Tal vez ese sea un muy buen lugar para ampliar lo que hoy es el barrio allí del Covisop. Allí tiene dos plazas, como la Plaza Armendar y el Centro Empleado de Comercio, el Centro Educativo Complementario. Tal vez sea un lugar ideal para el desarrollo de viviendas, y allí podríamos sacar 120, 130 viviendas, que de alguna manera empieza a paliar esta enorme necesidad que hoy tiene Saladillo. Y que además lo que debemos decir, y que no es menos cierto, es que la gente que va a hacer su casa a través del Procrear va a pagar esos terrenos. Aquí no se le está regalando nada a nadie, no se le está regalando como se le regaló a los sindicatos o a los distintos sectores. Aquí se les va a vender el lote de terreno, y con el aporte de dinero que ellos van a hacer, le van a dar la posibilidad a otros de poder acceder a la vivienda. Y además, con la importancia que eso significa, hay un sindicato que creo que los va a cobrar a los terrenos, ¿eh? Y a mí no me parece mal. El sindicato, tengo entendido que los va a cobrar para hacer un banco propio. Un pequeño, claro. Me parece perfecto porque, digo, todos aquellos que son beneficiarios están en condiciones de pagar una cuota y de pagar el terreno. Y lo otro que hay que decir es que es mucho recurso que vienen a Saladillo. Cada vivienda de esas que se van a construir generan 3-4 puestos de trabajo. Si se lograran concretar todos los que hoy están sorteados, estaríamos hablando de más de un presupuesto municipal en un año. Digo, esto para la economía de Saladillo es muy importante, y creo que Saladillo no puede darse el lujo de desaprovechar esta oportunidad. Walter, otro de los temas importantes que se trataron estos días y que generaron mucha discusión, algunos palos para vos, sobre todo desde el algunos o todos del oficialismo local. No, todos no, pero hubieron algunos palos hacia tu persona, porque o por lo menos la argumentación que había era que eras el representante oficialista en la Cámara de Diputados, y decían que no había realizado gestiones para la desactivación de los canales clandestinos. Hablamos de la Laguna Indio Muerto, que fue otro de los temas que también llevó a reuniones en el Consejo Deliberante y que también suscitó discusiones, conferencias de prensa varias, entrevistas, diálogos, y generó también una discusión hasta política, ¿no?, de este tema. Sí, digo, un poco para distender el tema de los palos. Una de las cosas que se dijo, que fui el único diputado que no presenté ningún proyecto en cuanto a la Laguna Indio Muerto. Y si bien es cierto que no presenté puntualmente la Laguna Indio Muerto, sí debo decir que debo ser uno de los diputados que más ha trabajado el tema del agua. Cuando la última inundación, junto con César Valicenti, fuimos dos de los diputados que en esta sección, junto con legisladores de otras regiones, impulsamos el tema de los comités de cuenca, que es el lugar donde los municipios están representados y tienen que discutir esta cuestión del agua. Tuvimos una serie de reuniones en Nación con la Autoridad del Agua de la provincia, con el presidente del ADA, con el director de hidráulica, y se discutió mucho sobre la cuestión del manejo del agua en la provincia de Buenos Aires. Bueno, como consecuencia de eso, se buscó el financiamiento para la construcción de la represa en Azul. Azul tuvo 3 inundaciones en apenas 3 o 4 meses. Y bueno, yo soy legislador de Azul también, no solo de Saladillo, soy legislador de la séptima. Y como consecuencia de esas reuniones, impulsamos y construimos el comité de cuenca que incluye a Saladillo. Se hicieron 3 reuniones donde nosotros fuimos los impulsores para conformar ese comité de cuenca, y fui el autor de una ley de servidumbre de ocupación hídrica, una demanda que tenía tanto la Nación como la provincia para generar reservorios de agua. Este tema tiene mucho más discusión en el conurbano, por ejemplo, donde se construye la cuenca Matanza-Riachuelo, donde los reservorios de agua, si no se delimita y si no se los mantiene en manos del privado, terminan siendo ocupados, y cuando viene una inundación se lleva a todos los que están allí viviendo. Entonces generamos la figura de servidumbre de ocupación hídrica, que le da la posibilidad no de expropiar, sino que el dueño mantenga la propiedad y puede utilizarla, puede sembrarla, puede forestarla. Lo que no puede hacer es construir sobre esa propiedad, y cuando hay una inundación, cuando el caudal de agua le ocupa esa tierra, el Estado le hace una le paga como un alquiler, o sea, le hace una resarción por los daños que allí recibe. Esto para poder generar el consenso, para generar las represas, para generar todo aquello que sean frenos de agua, porque cuando uno frena el agua, el que está aguas arriba patalea porque le inunda su campo, porque el agua se le escurre más lento. Entonces, la forma de generar los consensos para poder construir represas, para poder construir todo lo que sea frene del escurrimiento de agua, lo encontramos por la salida de la ley de servidumbre de ocupación hídrica, que fui autor y que ya es ley, y que es una herramienta fundamental, por ejemplo, para la ejecución de la obra de Matanza-Riachuelo, por ejemplo, para la construcción de la represa en Azul, y que también puede llegar a ser una herramienta fundamental para todo lo que tenga que ver con las retenciones aquí en la cuenca del Vallimanca, en la cuenca del Salado. que habrá que estudiarlo, que habrá que analizarlo y que habrá que ponerlo en práctica. Pero digo, fui el autor de esta ley y he trabajado muchísimo con el tema de escurrimientos de agua y por supuesto estoy sumamente comprometido con la Laguna Indio Muerto porque reconozco la importancia de los humedales, porque reconozco que no podemos tirar con la velocidad que tiramos el agua dulce al río Salado. El agua es riqueza y este es un concepto que debemos hacer entender fundamentalmente a los productores agropecuarios. Sacarse el agua o sacarse las lagunas no significa que tener más tierra para producir, todo lo contrario, significa tener menos tierra porque es tierra menos productiva, porque le estamos sacando la humedad a la tierra, porque estamos bajando las vertientes, o sea que en definitiva estamos empeorando los ciclos productivos. Esto hay que trabajarlo mucho porque hay que generar una cultura, hay que generar una conciencia que hoy no existe. Walter, respecto a los canales clandestinos, esto también ha generado una discusión política, ahora hasta se ha transformado casi en una cuestión interestatal, en lo que hablamos del estado del municipio de Saladillo y el estado del municipio de Roque Pérez. Veíamos también algunas declaraciones de concejales o algunos representantes políticos de la localidad de Roque Pérez, en este caso, bueno, estaba publicado en el Diario de la Mañana, recién lo leíamos juntos, declaración del concejal de la Unión Cívica Radical, Martini, respecto de la ilegalidad también del tajamar en la Laguna Indio Muerto, y ahora una discusión que se genera entre si están bien los canales clandestinos porque está bien el tajamar o está mal todo. Bueno, ¿qué opinión te merece? ¿Qué es lo que se puede hacer en concretamente en el tema de la Laguna Indio Muerto? Se reedita una discusión de larga data, allá por el año 2006, seguramente vos recordarás aquellas imágenes de ambos intendentes, el de Roque Pérez de un lado reclamando que se elimine el tajamar y el de Saladillo del otro con la comunidad de Saladillo reclamando que se eliminen los canales clandestinos. Digo, me parece que se hicieron mal las cosas, lamentablemente me parece que se hicieron mal las cosas. Yo cuando se produjo, antes de que se produjera la marcha, porque en realidad unos días antes le solicité una audiencia a Juan Carlos Gasparini, al Chinchu, para que fuese el Negro Adorno con los concejales nuestros a empezar a charlar el tema de la Laguna Indio Muerto para ver cómo se podía trabajar. Después se hizo la marcha y el jueves se hizo la marcha, el sábado estuvimos con los concejales, con Diego Jansson y con Jorge Lenzi, recorriendo la laguna, charlando con la gente del club de pesca, viendo el tajamar, viendo los canales clandestinos, y allí yo le planteaba de que me parecía una idea brillante esto de armar la comisión Salvemos la Laguna. Yo le dije, yo me pongo a disposición, conformémosla lo antes posible, juntemos todos los sectores de Saladillo, no solo los sectores políticos, creo que allí tiene que estar la Cámara de Comercio, creo que allí tienen que estar las entidades del campo, creo que tiene que estar todos los sectores representados de Saladillo, armar una comisión y ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a plantear. A partir de allí, intentar hablar con la gente de Roque Pérez, que hay una excelente predisposición del intendente Gasparini, que entiende la importancia de los humedales, que entiende la importancia de la laguna, que quiere preservar la laguna, juntarnos con el intendente de Roque Pérez, juntarnos con los concejales de Roque Pérez, juntarnos con los productores de Roque Pérez, con las entidades del campo de Roque Pérez, con la Cámara de Comercio de Roque Pérez, y unificar criterios entre los dos distritos que son los que tienen la mayor cantidad de frente en la laguna. Habrá que sentar también a 25 de mayo, aunque es una pequeña porción la de 25 de mayo, creo que también debe estar 25 de mayo, y a partir de tener una coincidencia entre los actores directos, habrá que reunir el comité de cuenca, porque el arroyo Vallimanca no nace dentro del distrito de Saladillo y no trae agua solamente del distrito de Saladillo. Habrá que sentar el comité de cuenca, habrá que ponerse de acuerdo en el comité de cuenca, y habrá que sentar a la autoridad del agua, que es quien debe regir en la materia, a ver qué es lo que tienen previsto para la cuenca del Vallimanca en función de la obra del Salado, y a partir de allí ver cómo se generan los recursos para generar las obras que haya que generar. Yo creo, y no soy ingeniero hidráulico, estoy muy lejos, tengo un absoluto desconocimiento del tema, pero creo que aquí hay que hacer una compuerta que pueda retener el agua, establecer cuál es la dimensión de la laguna. Para hacer esa compuerta, tal vez allí aparezca esta figura de servidumbre de ocupación hídrica, establecer cuánto deben ser la línea de ribera, ponerse de acuerdo entre todos los actores que son dueños de parte de la laguna, y buscar los recursos para hacer esas obras. Pero para eso tiene que haber un amplio consenso, si no lo único que hacemos es embarrar la cancha. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El intendente Roque Pérez no puede firmar un petitorio cuando se entera por los medios de comunicación que él está firmando un petitorio, y hoy tenemos la más clara evidencia, un concejal radical diciendo que no está de acuerdo con que exista el tajamar. Imagínate la situación política de Roque Pérez hoy si el intendente Gasparini hubiese firmado ese petitorio sin consultarle a sus concejales. Hoy tendría en Roque Pérez la misma discusión que hay aquí en Saladillo, la tendría en Roque Pérez, y recriminándole al intendente no haber consultado a los concejales, a los productores, de lo que iba a firmar o de lo que iba a pedir. Entonces, allí, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No se informó al intendente Gasparini bien cómo venía el petitorio? ¿Se aseguró que lo iba a firmar cuando en realidad no lo iba a firmar, o tenía que primero analizarlo antes de firmarlo? Mira, me parece que hubo demasiado apuro por ver quién se sacaba la foto haciendo cosas por la laguna. Lo vimos al intendente corriendo por La Plata intentando buscar audiencias al otro día, cuando en realidad lo que había que hacer era juntar a todos los actores y demostrar que esto es una cuestión de Estado, y había que ir a reclamar en conjunto y poniéndonos de acuerdo. Me parece que también hubo un apresuramiento de parte del Consejo Deliberante. Se escribió un petitorio que estaba mal redactado. Se redactó un petitorio donde se confunde una resolución judicial, que es un fallo en una resolución, se confunde un fallo judicial con una resolución administrativa de la Autoridad del Agua. Me parece que se habló con demasiada liviandad durante este tiempo, sin sentarse en la mesa a analizar los expedientes, a ver qué es lo que se había hecho. Bueno, ahora el intendente dice que el presidente de la Autoridad del Agua le dijo que ya iniciaron juicio a los productores que tienen los canales clandestinos. O sea, si esto fuese así, el presidente de la Autoridad del Agua estaría cumpliendo con los pasos que tiene que cumplir como funcionario público. Agotó la instancia administrativa, no lo pudo lograr por la instancia administrativa, ahora va por la instancia judicial. Si fuese así, la provincia actuó bien. Aquí se habló durante mucho tiempo de que la provincia actuó mal. Ahora tenemos a un intendente que después de 3 o 4 reuniones viene y nos cuenta que la provincia actuó bien. La verdad es que creo que lo que hay que hacer es sentarse todos en una misma mesa, el intendente, los legisladores, los concejales, fundamentalmente los legisladores, que tenemos la responsabilidad de... nosotros somos legisladores tanto de Roque Pérez como de Saladillo, como de 25 de Mayo, como de Tapalqué, como de Azul, como de Olavarría, como de Bolívar. Creo que todos los legisladores, y cuando digo todos, no solamente los que somos de Saladillo, yo creo que aquí deben estar sentados los legisladores de Olavarría, debe estar sentado César Valicenti, debe estar sentado Mario Caputo, debe estar sentado Héctor Vitale, deben estar sentados todos los legisladores, porque es una cuestión entre 3 distritos de la séptima sección, y debemos todos juntos y plantear a la Autoridad del Agua que rápidamente resuelva el tema. ¿Y por qué no se juntan, Walter? Y es difícil. A mí, por ejemplo... La pregunta que nos surge a todos los ciudadanos, esto te lo pregunto como periodista y como ciudadano también, uno dice, bueno, y si es necesario que se junten, ¿por qué no se juntan? Por eso digo, algo que parece tan sencillo se lo hizo demasiado complicado. Yo estaba acá en Saladillo, estoy en Saladillo, estoy de vacaciones en Saladillo, y no se me invitó a la reunión del Consejo Deliberante. Me puse a disposición, fui al Club de Pesca y me puse a disposición, les dije... convóquenme cuando hagan la reunión, armemos esta comisión, salvemos la laguna, convóquenme, yo voy a ir. Todavía no se me ha convocado. Digo, me parece que esto requiere que actuemos con madurez, no que estemos puteándonos por los Facebook, que estemos haciendo declaraciones en los medios, que estemos haciéndonos chicanas, que mandemos el expediente a los medios. El expediente a los medios no lo mandó el concejal Destro, el expediente a los medios lo mandaron los concejales del radicalismo. Que el primer medio que publicó el petitorio fue ABC, que es de Adrián Urús, el secretario privado de Alejandro Armendáriz. Entonces, después dicen que fue una confusión, que en realidad Destro lo mandó por una confusión. Creo que hay hasta chicanas y pases de facturas entre el mismo bloque del radicalismo que no viene al caso, y que me parece que deben dejar las discusiones internas, las peleas internas para otra cuestión. Esto requiere que nos sentemos todos con madurez en una misma mesa a leer y a informarnos en primer lugar. Yo me leí todo el expediente que me acercó el Negro Adorno en cuanto al accionar en la laguna. Allí no aparecía ni aparece ningún juicio. Yo todavía quiero y estoy esperando mayor documentación para ver si realmente existió juicio. Aquí durante mucho tiempo se habló del juicio que la municipalidad le había ganado a los productores de Roque Pérez. Yo hasta ahora no encontré ningún juicio, yo hasta ahora encontré una causa, una investigación preparatoria, preliminar preparatoria, no encontré ningún juicio, no encontré ningún fallo judicial ni encontré la actuación de ningún juez. Durante mucho tiempo se habló de la actuación de un juez y yo escuché al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical decir que un juez había dado la orden y que el gobierno de la provincia no había cumplido. Creo que confundió la firma del presidente de la Autoridad del Agua con la de un juez. Digo, esa fue con la liviandad que se trabajó el tema. Me parece que hay que sentarse, hay que leer el expediente, hay que sentarse con los que anduvieron en el tema, con los que conocen en el tema, a ponernos de acuerdo con lo que vamos a pedir y a partir de allí intentar generar los consensos con los demás distritos, porque la verdad que llevándonos por delante a los demás no vamos a conseguir nada. Intentando hacerle firmar bajo presión de los medios un petitorio al intendente Roque Pérez no vamos a conseguir nada. El intendente Roque Pérez no tiene ninguna obligación con el club de pesca de tener que firmar un petitorio o decir lo que el intendente Saladillo quiere que diga. Digo, me parece que en esto tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que conformar esta comisión Salvemos la Laguna, tenemos que convocar a todos los sectores que tienen influencia, fundamentalmente a los sectores del campo, porque debemos explicarle a los productores agropecuarios la importancia de los humedales y deben ser ellos los principales defensores de los humedales y a partir de allí generar ese gran consenso que requiere una cuestión de Estado como la Laguna Indio Muerta. Más allá de la diferencia política que existe, y esto está claro, ¿qué relación se mantiene con los otros legisladores o qué relación mantenés con los otros legisladores? Hablamos, por ejemplo, de nuestra ciudad con Ricardo Lizalde y Alejandro Armendáriz, con el intendente Carlos Antonio Gorosito, con los concejales de otros bloques. ¿Han mantenido contacto? ¿No se ha mantenido contacto? Yo con los legisladores tengo una excelente relación, o sea, tenemos una excelente relación los tres y hemos hecho cosas en común, hemos coincidido, hemos presentado proyectos en comunes y no tengo ninguna duda de que nos podríamos reunir muy rápido los tres legisladores de Saladillo en este tema. Yo he charlado con Ricardo, no estaba en Saladillo Ricardo estos días, no sé si habrá vuelto. La verdad es que si esta semana no se avanza en la conformación de esta comisión, lo que yo voy a proponer es que los tres legisladores hagamos un pedido de informe, porque la verdad es que los legisladores tenemos herramientas y si no lo hemos hecho hasta ahora ha sido por respetar el trabajo que se venía haciendo en el distrito, pero los legisladores tenemos las herramientas del pedido de informe para pedir por escrito un informe a la Autoridad del Agua sobre, para que nos clarifique sobre lo que ha actuado la Autoridad del Agua. Si no se conforma esta comisión y si no tenemos información fehaciente de qué es lo que se ha hecho, tranquilamente yo voy a ser el impulsor, voy a proponer que los legisladores armemos un pedido de informe para que la Autoridad del Agua nos informe por escrito y como corresponde qué es lo que se ha hecho en cuanto a la laguna y en cuanto a los canales clandestinos. Bien, ahora vamos con algunas preguntas que me están haciendo por mensaje. Otra de las cosas que se dijo, que la hablamos fuera de aire, vos me decías que no era tan así, por eso te la quiero preguntar al aire, porque se dijo públicamente también, es que en las etapas de que se estaban haciendo en el río Salado, ¿no? En las obras que se ven haciendo aguas de abajo para arriba, como se debe hacer, no había obras de retención. Y vos me decías que sí, que se están haciendo obras de retención. Sí, se están haciendo obras de retención, inclusive hay dos o tres reservorios muy importantes de agua, como por ejemplo la Laguna de Bragado. La Laguna de Bragado es un gran reservorio dentro de la obra de la cuenca del río Salado, que en su momento llevó muchísima discusión, esto hace 8 o 10 años atrás, creo que hasta hubo audiencia pública o hasta hubo alguna consulta popular acerca de si estaban de acuerdo o no con la laguna, pero sí, en general Belgrano tiene, hay un bypass con unas compuertas que retienen y regulan el escurrimiento de agua. Digo, esta es una de las obras más importantes de la historia de la Argentina. Y aquí ha habido consultoras internacionales que han trabajado sobre el proyecto de la cuenca del río Salado. Y creo que no, la verdad que soy muy poco entendido para juzgar el trabajo que han hecho las consultoras y que han hecho todos los profesionales que elaboraron el proyecto de la obra del Salado, pero que sí tiene retenciones de agua y que tiene lagunas, reservorios de agua para frenar el escurrimiento. Bueno, a ver, Walter, ¿qué pasa que nos llegan las computadoras para los chicos de Polvaredas? Vos nos podés mover un poquito las cosas, nos dice. Saludos, Luciana. Bueno, la verdad que esto es una cuestión de ANSES, tendría que ver con ANSES, no sé. No, si le respondiera ahora, le mentiría, no sé qué es lo que ocurre. Dice Nacho, ahora van a esperar a que haya una elección para solucionar el tema de la laguna, son todos iguales, dicen una opinión. Desde el teléfono, bueno, se me fue ahora. No importa. 72. No, pues yo siempre doy los últimos dos números, como para dejar en claro que existe. Esperemos que la lluvia no nos haga olvidar de la laguna. En el 2006 hubo muchísima movilización, hubo cortes de ruta, y yo tengo la sensación de que después nos olvidamos un poco de la laguna. Si uno analiza el expediente desde el 2006, desde aquella primera resolución de la Autoridad del Agua a la segunda resolución ratificando las obras clandestinas en el 2010, pasó mucho tiempo. Allí pasaron 4 o 5 años en lo que me parece que hicimos poco como saladillenses para cuidar la laguna. Walter, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Ahora, antes de que vuelvas con la actividad, vamos a ver si te tenemos otra vez para charlar algunos otros no hay temas, problema. Que es más fácil, digo, cuando están de vacaciones, tenerlos acá es un poco más fácil que cuando andan viajando, yendo y viniendo, ¿no? No hay problema, las veces que quieras. Walter, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hablábamos con Walter Abarca, diputado provincial del Frente para la Victoria. Varios de los temas que tratábamos.